en el jardín. Las flores no me dejan verte. Con tanta oscuridad, la música tan alta, la luz de las estrellas me ayudará. Podría yo decir.